Nunca te preocupes de nuestro pasado. Todo fue mentira, contigo jugué. Hoy no me hace falta el cariño perdido. Tomo mi guitarra, camino feliz. No tiene sentido. Si tú me querías, no sé qué pasó. Piensa que lo nuestro quedó en el olvido. Tomo mi guitarra, camino feliz. Pasado, todo fue mentira, contigo jugué. Hoy no me hace falta el cariño perdido. Tomo mi guitarra, camino feliz.